Cadena SER. Servicios informativos. Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días. Acaba un año con el IPC, el índice de precios al consumo más alto desde agosto de 2013. Las familias han perdido poder adquisitivo. Son las otras cifras que hay que sumar a los buenos datos de los que ha hecho gala Mariano Rajoy en su discurso de fin de año. El presidente, además, se niega a cambiar los aspectos fundamentales de su reforma laboral. Nieves Goicoechea. La subida de precios, el 1,5%, es la mayor desde agosto de 2013. Eso significa que el coste de la vida este año ha sido mayor que la subida de las pensiones, un 0,25%. Y que los sueldos de los funcionarios y los asalariados en general. El Ministerio de Economía prefiere hacer el recuento del IPC en 2016, sin compararlo con el año anterior, y así niega que exista pérdida de poder de compra porque la mayor parte de este año el índice de precios ha sido negativo. Para el año que viene, Rajoy ratifica una subida similar de las pensiones, apenas 2 o 3 euros de media, una cesión a los socialistas, la subida del salario mínimo en un 8% y una advertencia a todos. El corazón de la reforma laboral no se toca. Lo que se cambia es lo que no funciona, pero lo que funciona yo creo que no se debe cambiar. Pero yo, desde luego, es una de mis obligaciones, intentaré llevar al ánimo de los demás que hay cosas que sería un enorme error jugar con ellas o cambiarlas porque sí. El Ejecutivo no ha aprobado este viernes el Código de Buenas Prácticas para que los bancos que lo suscriban devuelvan rápidamente el dinero de las cláusulas suelo, porque prefiere esperar a negociar un acuerdo más amplio con los socialistas, remisos al texto inicial. Gracias, Nieves. Y ante el discurso optimista de Rajoy y la visión de la oposición, el menos crítico ha sido el partido de Rivera. Desde Ciudadanos se han mostrado recelosos del conformismo del presidente. Su vicesecretario general es José Manuel Villegas. Que nos da miedo que ese conformismo en el diagnóstico vaya aparejado de una falta de ambición en las reformas y las medidas que se tienen que tomar en el futuro. También ha comparecido el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez. El PSOE cree que, una vez más, Rajoy se refugia en las grandes cifras macroeconómicas que le impiden ver la realidad que sufre la gente de a pie. La realidad del detalle de lo que está ocurriendo en España en términos económicos y, sobre todo, la traslación que eso tiene para la familia sigue siendo todavía un panorama muy duro, muy desolador. Porque el gobierno ha demostrado una incapacidad muy grande de hacer que las mejoras, que la recuperación del crecimiento económico, se traslade al ámbito de la familia. Y de la triple alianza ha hablado Podemos, de la comodidad en la que se encuentra ahora Mariano Rajoy, gracias, dicen, al PSOE y a Ciudadanos. Rafa Mayoral. Don Mariano Rajoy hoy se congratula de haber podido recuperar sus tijeras y además haberlo podido hacer con la necesaria colaboración histórica, como ha denominado él, ese acuerdo de triple alianza que ha establecido con el PSOE y con Ciudadanos. Cambiamos de asunto. Noticia de tribunales. Esperó a que el hombre estuviese dormido para tirarle encima una manta en llamas y quemarle vivo. Sucedió hace 2 años en La Laguna, en Tenerife, y ahora el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 15 años de cárcel para el responsable. La víctima, que tenía 2 hijas, había sido su compañero de piso hasta pocos días antes del asesinato. Alberto Pozas. El asesino había vivido unos días de alquiler en casa de su víctima, un hombre de 60 años. Un día aprovechó que había mezclado cerveza con tranquimacines y que dormía en su casa para prender fuego a una manta y tirársela por encima. El hombre consiguió levantarse, ir hasta el baño, pero perdió el conocimiento. Cuando llegaron los bomberos, el fuego ya había consumido esta casa de finca Pacho en La Laguna y no pudieron hacer nada por su vida. Ahora es el Tribunal Supremo el que confirma una condena de 15 años de cárcel para este hombre por un delito de asesinato, aunque no tendrá que indemnizar a sus 2 hijas porque han renunciado a ello. Fue detenido esa misma noche. Después del suceso, volvió al bar donde estaba y se limitó a poner cara de circunstancias, según los testigos, cuando empezaron a comentar el incendio. Ante los agentes, reconoció que había asesinado al hombre porque no le quería devolver el alquiler que había pagado y porque le debía una caja de tranquimacín. 2 apuntes del exterior. Recordemos que Donald Trump ha elogiado por Twitter, a través de Twitter, la decisión de Putin de no responder recíprocamente a la expulsión de 35 diplomáticos de Estados Unidos por parte del gobierno de este país. Están acusados de haber robado datos del Partido Demócrata para beneficiar a Trump en el proceso electoral. Y en Brasil, la policía apunta a que el embajador griego en ese país ha muerto asesinado fruto de un crimen pasional en el que estaría involucrada su esposa, ahora detenida. De vuelta a nuestro país, el gobierno de Aragón convoca la oferta pública de empleo que reclamaban los sindicatos. Son casi 1.500 plazas, lo que supone reducir la tasa de temporalidad en el sector sanitario del 30 al 10%. Ahora será el gobierno central el que revise si esta convocatoria puede llevarse a cabo. Zaragoza, Pilar García. 70 plazas para médicos de urgencia, 437 de enfermeros, son algunas de las plazas que se van a ofertar en la próxima convocatoria. El gobierno, según el consejero Sebastián Zelaya, ha cumplido. Tenía una amenaza de huelga. Ha salvado las dificultades para convocar esas plazas, ya que el gobierno central solo permite ofertar la tasa de reposición. Por ello, ha tenido que modificar la ley de salud. Reconoce el consejero Sebastián Zelaya que faltan profesionales en la comunidad. Sobre todo en la administración sanitaria, y saben ustedes que estamos teniendo problemas para cubrir plazas de hospitales periféricos o de pueblos más aislados. Hoy una nueva operación policial contra la trata de seres humanos libera a una mujer nigeriana que era obligada a ejercer la prostitución en Roquetas de Mar, en Almería. Hasta allí nos vamos. Más datos, Javier Pajarón. La víctima es una joven captada por organizaciones criminales de trata en Nigeria y explotada sexualmente entre invernaderos de Roquetas de Mar. Llegó a España tras pasar un año y medio mendigando en Marruecos y Libia. Allí tomó un barco fletado por mafias y consiguió llegar a Italia, donde quedó retenida en un campo de refugiados de Sicilia. Una banda la sacó de Italia para prostituirla en Almería, en una zona con una importante comunidad subsahariana. Bajo amenazas de muerte quedó atada a una supuesta deuda de 25.000 euros. Pagaba 300 euros mensuales a sus captores. La Policía Nacional la descubrió en una situación muy precaria y ha detenido a dos proxenetas. Continuamos hoy con temperaturas muy bajas. Alerta amarilla en Castilla y León, donde han llegado esta madrugada a 7 grados negativos, en Valladolid, Burgos o Salamanca. De momento es todo. La información continúa en nuestra web, cadenaser.com, cuando sean las 7, las 6 en Canarias, aquí, en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hoy es un día muy especial. Final de año, principio de año. Esto es un sin vivir. Esto es la cadena SER. Somos Ya Estamos Aquí. Música de Navidad o parecido. We'll be right back. Sleigh Ride. La música de un buen saxofonista norteamericano de jazz que se llama Bonnie James. Y él es señor Hamilton. Pequeño tamborilero, Little Drummer Boy, es Anthony Hamilton. Música de Navidad o algo parecido, y aunque esto, yo creo que Ya Estamos Aquí no hubiera podido sonar jamás, no tengo más remedio que ponerlo. Se nos ha muerto George Michael el día de Navidad, y este es uno de sus grandes temas con el otro señor, que eran palizas, el dúo Wham. This year, to stop me from tears, I'll give it to someone special. That's Ya sé. En Ya Estamos Aquí ponemos a Wham, no. Pero George Michael nos merecía un respeto increíble. A la que no hemos pinchado veces en el programa sus grandes discos. Bueno, no ha sido un año muy bueno, ¿no? Tampoco está con nosotros Jeff Golub, uno de nuestros guitarristas de cabecera. Here Comes the Santa Claus. ¿Cómo suena Jeff Goldblum? ¿Cómo sonaba, desgraciadamente? Y esto tiene más años, seguro, que tú que me estás escuchando ahora. Son los Four Tops, banda mítica del soul de los 60. Además, con sorpresa, los grandes fotops y la gigantesca Aretha Franklin. Desengrasar un poco, porque para mí es muy emocionante escuchar a esta gente. Que son los Full Play. Santa Claus is coming to town. Mindy Aber, Rick Brown, el guitarrista Peter White. Esto lo cantaba Whitney Houston maravillosamente. No es malo el cantante, es el líder de los Commodores, Lionel Richie. Joy to the World. Esto es la cadena SER, somos Ya Estamos Aquí, especial Navidad. Let heaven and nature sing, let heaven and heaven and nature sing. His love and wonders of his love and wonders of his love. Oh, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Oh, let every heart. And nature sing, heaven and nature sing, hey, heaven and nature, let a heaven and nature sing. to sing that heaven and nature sing. Heaven and nature, joy. Esta es una noche para recordar. Este es un año nuevo para recordar. Pues por eso. Ya estamos aquí. Salamar. Que no hay nada que decir. Lo habrás escuchado montones de veces. Uno de esos temas que se te quedan grabado hasta el fondo de la cabeza. Salamar. El grupo de Jodley Water. Gerald Albright. This Christmas. Thank you. Me encanta la música de saxo. Y uno de los buenos es Gerard Albright. Brian Simpson, canadiense. Y como notas y oyes, piano. Cierta sensación de que el tema tal vez os pudiera dormir. No hay problema. Thank you. hay versiones de la música de Navidad que, bueno, son suavitos y tal, pero hay otros que son leñeros. ¿Y cómo suena el trompetista Rick Brown? La banda de Bob James. Yeah. recuerda un poquitito de amor para mí. Same. Some love for me. Same, no, save, claro. Bueno, esto se acaba. Señoras, señores, chicos, chicas, en la cadena SER, esto es Ya Estamos Aquí, nuestra edición Navidad 2016. Qué bien. Música en estos momentos especialmente atractiva para mí. Y esperemos que para vosotros. Rafa Fuentes, besos. Thank you.